acuerdas de tu curso de primario? Sí. Nombra tú. Antonio Calandra. ¿Alguien más se recuerda? Nancy Carvalho. Perdón, escuchera. Oye, ¿Adriano tú? Adriano, sí, Jorge Adriano. ¿Te recuerdas de tu curso primario? Pero claro que sí. Nombra. Se llamaba Nora. El apellido no me acuerdo. No importa. Muchos años. Pero Nora, te recuerdo. La señorita Nora. Perfecto, ¿alguien más se recuerda? Mi mamá, mamá. Gloria Esther Soto Urbina. Cristina del Río. Cristina del Río. En nuestra madre Quita. ¿Te acuerdas? ¿Alguien más se recuerda tú? Manuel Santana. ¿Tú, Andrea, te acuerdas de tu profesor primario? Leonor Silva. Leonor Silva. ¿Tú, Rodríguez? María Gutiérrez. Ah, María Gutiérrez, famosa. ¿Alguien más? Yo recuerdo un profesor, señor Salas, que me enseñó las matemáticas, que tanto odiaba y que recién lo venía a reconocer en tercero medio. No era mi profesor primario, pero fue el que me impulsó el amor y el la matemática. Bueno, después de esta emoción, yo creo que hay una primera instancia que son las cartas de Albert Camus a su profesor primario, ¿cierto?, al señor Germain, que nos deja una cosa bastante clara y de mucha emoción. Nunca sabemos si en la sala tenemos un científico, un artista, ¿cierto?, un profesor también puede ser, un animador de televisión, no sé, nunca vamos a saber hasta cuando ya pasa el tiempo, ya que el niño o niña nos recuerda que algo hicimos con él en un momento X. Y sobre todo, yo hablo de las escuelas, no tan solo rurales o semi-rurales, también la urbana de la periferia, Pincoya, ¿cierto?, Peñalolén, el asunto acá de... Me ayudan porque me sale... Claro, el bosque para allá, ¿cierto? O sea, siempre va a haber alguien que nos va a recordar. Y bueno, y justamente el Arantxa Huartechea, una pedagoga vasca, también nos va a hablar de su maestro, que es Paulo Freire. Así que adelante, Arantxa. Buenas tardes, noche. Es un placer para mí estar aquí, ¿no?, disfrutando de estos compartires. Yo tuve la suerte, pienso que conocen a Paulo Freire. Tuve la suerte de ser alumna de él y hacer 4 cursos en San Pablo con él. En el 82 lo conocí, acababa de volver del exilio en el 80, porque como ustedes saben, estos profesores fueron, por su método de alfabetización, un grupo del nordeste brasileño se juntó, guiados por la genialidad y la profesionalidad de este hombre, que tuve como profesor y como amigo la suerte de conocer y de tratar, extraordinario. Creo que se hacía amigo de todo el mundo, uno lo sentía como que lo había conocido siempre. Era una característica de él. Nació investido de pedagogía. No se vestía de pedagogía para entrar en el aula. Nació investido. Y era una cosa que uno sentía, ¿no? Que uno sentía. Estos profesores brasileños deciden en un momento determinado y dentro de una dictadura militar rescatar la voz del pueblo. Llegaban métodos de fuera, de Estados Unidos, de Europa, y no se identificaban con la forma de pensar de ellos, la sensibilidad de ellos, y decían, vamos a partir del vocabulario, del universo vocabular de nuestros propios alumnos, de nuestro genio, el universo vocabular que llama él. Y después lo tematizan, lo llevan al conocimiento, le dan estructura científica, porque la tiene la palabra del pueblo, tiene la estructura científica, y lo vuelven al terreno ya en el que están trabajando de una forma que se enriquecen entre ellos, enriquecen el conocimiento, y todos son más en alguna cosa. Esta era una frase que decía mucho Paulo Freire, ¿no? Podemos siempre ser más en alguna cosa. Eso es, entre nosotros, alimentar el conocimiento y la forma de ser personal, para ser más. Porque si el conocimiento no nos hace ser más en alguna cosa, ¿para qué? Ser más en alguna cosa. He El aterrizaje es fundamental. El aterrizaje en la práctica diaria. Ser más en alguna cosa. Entonces yo espero que hoy entre nosotros también de alguna manera nos sensibilicemos en alguna cosa que nos toque de una manera especial, aunque ya la conozcamos, o veamos alguna luz diferente, o sencillamente nos sintamos bien aquí entre nosotros y recojamos energías y fuerzas para seguir en esta tarea, como le llamaba el profesor, que osa enseñar, que se atreve. Es una atrevés, es una osadía enseñar. ¿Eh? Que sea un momento de alimento, de recogernos y unirnos, sentirnos unidos a la luz de esta pedagogía, para salir de aquí fortalecidos al quehacer diario, para ser más en alguna cosa. Entonces, yo les voy a repartir en principio, les voy a hacer trabajar un poquito, pero va a ser agradable, ¿eh? Espero, por lo menos. Esa es la intención. Les voy a repartir unos textos de Pablo Freire, entre dos, de a dos, así. Y entonces, sin leer el texto, por favor, sin leer el texto en principio, lo que les ha sugerido esto que hemos visto ahora, de que le editaron, lo que les ha sugerido emocionalmente y desde la luz del conocimiento, ponerlo en palabras. Por ejemplo, profesor, ta, ta, ta. Así, en la columna de la izquierda. Les doy el papel aquí, en la izquierda, poner lo que les ha sugerido. Yo creo que de dos en dos, bien. Y luego trabajaremos el texto freireano. Pero en principio, ¿qué les sugiere esto que hemos... Oye, no puedo separar. Eso, gracias. Ustedes dos, por ahí. Es nuestro, desde nuestro universo vocabular, y desde nuestra emoción, y desde nuestro convencimiento. Eso con los recuerdos de ese profesor Lozano, unas palabras, y lo que somos cada uno y cada día. ¿Cómo se interactúan esas dos emociones? Por ahí va el asunto de la... A ver, ¿qué les sugiere? Ese universo vocabular. Este hermoso poema de Quintana. Así que viene, sabemos que vienen cansados de sus trabajos, por eso hemos aprovechado de abusar un poco más de ustedes. Con eso, hay un universo vocabular que es el nuestro, que ha salido ahí, y hay un universo vocabular en el mosaico pedagógico de Pablo Freire. Hay un universo vocabular que es importantísimo y que condensa en sí todo el sentir y la visión pedagógica de este personaje, de esta pedagogía. Universo vocabular. Una sola palabra. Alfabetización, educación, humanización. Alfabetización, humanización, educación. Humanización, educación, alfabetización. Educación, alfabetización, humanización. Es una sola palabra. Universo vocabular real. Alfabetizar es humanizar. Humanizar es educar. Educar es humanizar. Y es alfabetizar. Una sola palabra, alfabetización, educación, humanización. Otra, diálogo, amor. Si no hay amor, no hay diálogo. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Amor, diálogo. Si hay amor, hay diálogo. No falla. Diálogo, amor. Otra de nuestras vocales. Otra. Lo concreto, lo universal. No hay universal sin concreto, sin aterrizaje de pie en tierra. Y no hay pie en tierra que no esté contenido en lo universal. Siempre estamos en algo mayor que nosotros mismos y de nuestro propio acontecimiento. Lo concreto y lo universal. Hoy que se habla tanto de globalización, no nos olvidemos de lo concreto, de dónde partimos, de dónde salimos, de qué entrañas estamos saliendo. Lo concreto, porque esas entrañas están en algo mayor, que es lo universal. Van unidos. Donde está lo universal está lo concreto, y donde está lo concreto está lo universal. Lo concreto universal. Otra. Cultura, silencio, liberación. Liberación, silencio, cultura. Cultura, silencio, liberación. Silencio, cultura, liberación. Una sola palabra. Hay silencios, como cosa anecdótica, y además todos lo hemos experimentado, hay silencios que son necesarios para empoderarnos o hacer propio nuestro conocimiento o la luz que estamos vislumbrando. Esos son silencios de liberación, pero el silencio impuesto, ese nunca es liberador. Por eso ellos rescataron el universo vocabular que habita en cada uno de nosotros. Nuestro decir, nuestra forma de ver concreta, para llevarla luego al tema mayor, intelectual, establecido, constantemente enriqueciéndose de lo, del universo vocabular personal, real, de lo concreto, para subir a lo universal, que es la tematización y lo que vale aquí y allá. Cultura, silencio, liberación. Liberar el interior, liberar el poder decir, liberar el poder ver, liberar mi forma de conocer, de conocernos, de dialogar. Y el caballo de batalla de él, que le costó exilios, por cierto, en el exilio llega a Santiago, llega a Chile, y aquí escribe su obra clásica, maravillosa, y la escribe en castellano porque en portugués no se la iban a editar y estaba prohibido en su tierra, Pedagogía del Oprimido. Aquí lo escribe, en Santiago. No neutralidad política. Política no neutral. No neutralidad política. Nadie somos neutrales. Nadie. Absolutamente nadie. Todos estamos siempre más a favor de algo que de otra cosa. En todas las situaciones de nuestra vida. Política. El sentido política es de servicio a la polis. Servir. Desde la no neutralidad. Cuando hago clase, ¿a favor de qué estoy actuando? ¿A favor de quién estoy trabajando? ¿A favor de qué clase de conocimiento? ¿A favor de qué? Por supuesto, ¿en contra de qué? A favor de algo y no a favor de esto. No neutralidad política, política no neutralidad. Violencia, marginación, marginación, violencia. Toda marginación incluye un tipo de violencia. Toda violencia incluye una marginación. Marginación, violencia, una sola palabra. Marginación, violencia, violencia, marginación. Utopía, no rigidez. Una sola palabra. Utopía, no rigidez. La utopía. ¿Qué es la utopía en Freire? Él la define con una frase muy de él y que aparece en bastantes escritos de él, que es: la utopía es lo inédito viable. Son palabras de él. Lo inédito viable, eso que no se ha editado y es viable, es posible, es factible. Lo inédito viable, esa es la real utopía. Para eso se necesita no rigideces mentales, no dependencias de no sabemos qué clichés que no mudan nunca, no rigidez, amplitud de mente. No está editado, pero es viable. No está editado, pero es viable. No rigidez. Utopía, no rigidez. como hombre creyente que era, era un profundo cristiano, era un humanista de pro. Y aunque no hablaba de religión nunca ni nada, pero sabemos, y no tenía ningún escrúpulo en decirlo, lo decía con toda claridad, se consideraba un cristiano de padre protestante y madre católica. Sintió en su casa, incluso a este nivel de espiritualidad evangélica, diálogos y compartires. Y él se definió tranquilamente por la parte de la madre, ¿no? Iglesia profética. La Iglesia somos la humanidad entera. Y tiene que ser profética. ¿Quién es el profeta? El profeta es el que anuncia y denuncia. No solo denuncia, anuncia también algo y cómo hacerlo. Y al momento de anunciar, también denuncia ciertos aspectos que no se han de hacer. Si no hay iglesia profética, si no hay esa iglesia que sale a caminar, a peregrinar, a la búsqueda y que se pone en trance constantemente, para él no tiene sentido. Iglesia profética, pueblo, humanidad que camina. En nuestras reivindicaciones, denunciar y anunciar, las dos tienen que ir unidas, una misma palabra, son las dos caras de la medalla. Son fundamentales las dos. Lenguaje ciencia. Bueno, el lenguaje para Freire era algo maravilloso. Él se entusiasmaba y tenía esa capacidad de saber decir un hablar pausado, amigo, tranquilo y firme. Pronunciaba muy claro, era, no sé cómo, cercano. Ciencia. La ciencia se expresa en el lenguaje. La expresamos en el lenguaje. Lenguajes adecuados. Adecuados. Lenguaje, ciencia. Ciencia, lenguaje. Bajemos la ciencia al lenguaje. Al universo vocabular. Bajémosla y subámosla como ciencia. Hagamos del universo vocabular personal algo científico, porque lo es. Lenguaje ciencia. Ciencia. Lectura, realidad. Son dos cosas que van juntas. Realidad, lectura. Leer no es el simple babe vivo bu, que es lo que hacían en aquellos métodos de alfabetización que ellos descubrieron que no entraba la gente. Es leer la realidad, leer el contexto. Cuando yo estoy leyendo algo, estoy viendo el paisaje, el entorno de lo que allí se dice. Lecturas que destapan y quitan los velos que tapan la realidad y que muchos están empeñados en que se mantengan tapadas las realidades. Esa es la lectura. Y luego, esta ecuación, ¿no? Educador educando igual a enseñar a aprender. Educador educando igual a enseñar a aprender. Estamos educando y nos olvidamos que fuimos educados. Todo educador lleva en sí un educando. Y todo el que enseña lleva en sí el aprendiz. Son en la misma persona. Entonces, ¿por qué hacemos esos compartimentos estancos que dividimos a unos en un sector a otro? No. En cada uno de nosotros, como profesores y profesoras, está el que aprende y está el que está siendo educado desde lo que enseña y desde lo que educa. Una unidad. Siempre andamos haciendo divisiones. Es una unidad. Y por último, la emoción pedagógica. Tocar el alma, ¿no? Tocar el alma para que lo que está aquí baje, suba y pase por aquí. Siempre pasando por aquí. Siempre. Abriendo brazos. acogiendo a los demás, escuchando. No quedarnos aquí. No quedarnos solo aquí. Que baje, que se sienta, que se vea. Por muchos profesores que hayamos tenido distantes o lo que sea, siempre hemos sabido con quién nos podíamos encontrar y hablar. Uno eso lo siente. No hace falta que se lo digan muchas veces. Hemos tenido profesores con los que no hemos hablado nunca, pero hemos tenido la certeza de que si nos encontrábamos con aquella persona o aquella profesora en una esquina, podíamos hablar. Eso, esa sensibilidad. Esa emoción, ese creer en lo que hacemos, en lo vocacional, no como unas estructuras intelectuales gélidas. Estos países no son de estructuras intelectuales gélidas. ¿Por qué intentamos cultivar esa realización? No. Son países de una sensibilidad a flor de piel. Yo he vivido en Brasil, he vivido en Colombia también. Y ustedes en Sudamérica nos dan ese sentir en la piel. No sé, no intenten parecerse a los europeos, por favor, que se parezcan. Me da como tristeza eso, ¿no? No. Porque el conocimiento es profundamente emocional. En todo conocimiento ha habido un descubrimiento, una emoción de alguien que descubrió algo y lo puso ahí. No le quiten la emoción. No le quitemos la emoción a lo que conocemos. Después de este universo vocabular, cada uno tiene, los que han cogido, tienen alguna palabra del universo vocabular de Freire. Por favor, entonces ahora se trata de leer el texto y ver qué tema me sale ahí. ¿Qué universo vocabular hay en el texto? Que me llame la atención. Les pido un poquito de esfuerzo. Si pueden hacer una frase congeniando este lado y este, una frasecita abajo. Humanización, educación, humanización. Muchos hablan sobre el ser humano que de este modo se fosiliza a través de una frase banal, ya que no reconocen la dimensión humana en aquellos mismos hombres a los que se domina como objetos. Muchos dicen estar comprometidos con la causa de liberación, pero se adaptan a los mismos mitos y reniegan de los actos humanistas. Muchos analizan los mecanismos de la opresión social y simultáneamente, a través de mecanismos igualmente represivos, someten a los estudiantes que tienen a su cargo. Muchos se declaran revolucionarios, pero no confían en los oprimidos que pretenden liberar, como si esto no fuese una contradicción aberrante. Muchos desean una educación humanista y, sin embargo, también desean mantener la realidad social en la cual la gente resulta deshumanizadora. En resumen, temen la liberación. Y al temer la liberación, no se atreven a construirla hermanados con aquellos que se ven privados de la libertad. Casi nada. Si nos leen la frase ustedes. A ver, en primer lugar, quería destacar, por ejemplo, que nos llamó la atención del término profesor, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunas cosas como maestro, sabiduría, amor, compromiso, vocación, esfuerzo, paciencia, cariño, empuje, lo primordial, lo que mueve. Y del texto, por ejemplo, nos llamó la atención algunas frases, algunas palabras, esta misma palabra de liberación o dimensión humana. De ahí que construimos, ¿no es cierto?, dos frases, bien cortitas por lo demás, pero que dice así: la liberación es lo primordial, lo que mueve. Como también la dimensión humana es el amor. Muy bueno, un aplauso. A ver, ¿otro grupo? ¿Quién? ¿Quién puede ser? Otro dúo. ¿Otro dúo? ¿Este? ¿Sí? Lo concreto, lo universal. Cuando digo soy brasileño, y era un pedazo de brasileño, cuando digo soy brasileño, siento que soy algo más que cuando digo soy recifense. Pero al mismo tiempo sé también que no me podría sentir tan intensamente brasileño si no tuviese en Recife mi marco natural en el que se genera mi brasilidad. Por ello, permítaseme la obviedad. Mi tierra no es solamente el contorno geográfico que tengo claro en mi memoria y puedo reproducir con los ojos cerrados, sino que sobre todo es un espacio en el tiempo, la geografía, historia y la cultura. Mi tierra es el dolor, hambre, miseria y esperanza de millones igualmente hambrientos de justicia. El profesor que en la universidad discute sobre educación y la posmodernidad es el mismo que convive con la dura realidad de decenas de millones de hombres y mujeres que mueren de hambre. Por ello, cuando estuve lejos de ella, mi nostalgia jamás se redujo a un canto triste, a una lamentación desesperada. Pensaba en ella, y en ella pienso, como un espacio histórico, contradictorio, que me exige, como a cualquier otro, decisión, toma de posiciones, ruptura, opción. Ya. Nosotros intentamos integrar de algún modo lo que nos llegaba del texto y lo que vimos en la presentación anterior. De la presentación, lo que nos generó fue algunas cosas como acogida, crecimiento, desarrollo, entrega, vocación, caricias y principalmente una actitud humana en el ejercicio pedagógico. Y integrándolo con lo que rescatamos del texto, construimos lo siguiente, que el desarrollo y el crecimiento se complementan o son posibles gracias a una visión integradora de la realidad que permite justamente una actitud humana en el ejercicio pedagógico. Eso. Bueno. Sí, así es. A ver, por ahí. Qué manera de disfrutar. A ver, diálogo amor. Bueno, no sé si alguno de ustedes me habrá oído, quizás Clotilde sí, pero cuando le nombraron a Freire doctor honoris causa en Barcelona, siempre lo cuento porque me encanta, le nombraron doctor honoris causa en Barcelona, él, delante de todos aquellos catedráticos y de todo eso, su discurso fue sobre el amor. Increíble. Y dedicó el título de doctor honoris causa a las dos mujeres que él había tenido, a Elsa, que tuve la suerte de conocerla, morí estando yo allá, y a Anita, que estaba presente en aquel momento mientras él recibía a sus dos mujeres. Les dedico el título. Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, para él alfabetizar es ayudar a pronunciar el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. No soy yo que te voy a decir a ti cómo tienes que hablar. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la de uno por el otro. Conquista del mundo para liberación de los hombres. Es así como no hay diálogo, si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo. Solamente con la supresión de la situación opresora es posible restaurar el amor que en ella se prohibía. Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el diálogo. a propósito de la presentación anterior, no, la frase que pusimos es educar con amor, esfuerzo y entrega. Y del texto, el diálogo es un acto creador que se funda en el amor. Sí. Bueno, de acá nosotros vamos a leer el texto para todos. No neutralidad política. Política no neutral. Es muy importante que los trabajadores sociales reconozcan la realidad con que se enfrentan, así como su historia viable, la posible. En otras palabras, deberíamos ser conscientes de qué se puede hacer en un determinado momento, puesto que hacemos lo que podemos y no lo que querríamos hacer. Esto tiene un sentido práctico increíble. Esto significa que necesitamos disponer de una clara comprensión acerca de las relaciones entre tácticas y estrategias, que lamentablemente no siempre se consideran con la debida seriedad. En primer lugar, la educación, sea en la universidad, la escuela secundaria, la primaria o en la alfabetización de adultos, es un acto político. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de la educación tiene las cualidades inherentes para ser política, así como la política posee aspectos educativos. En otras palabras, un acto educativo tiene naturaleza política y un acto político tiene naturaleza educativa. No sé si son las políticas que sentimos. No sé lo que es, pero que debería de ser así. Debería. Bueno, acá nosotros quisimos interpretar el texto en los sueños alcanzables, como la utopía que usted hacía referencia hace un rato atrás, pero también eso conlleva un compromiso, y el compromiso debe ser ejecutado con cariño, tomando de la mano al niño para hacerlo crecer según su origen y según su realidad social. Bueno, eso es lo que... Muy bien. Y me permite una cosa pequeña, que nosotros tenemos que estar en Puente Alto a las 7:30 ya, y nos disculpan, tendríamos que retirarnos. Muchas gracias. A ustedes por la participación. Muy amable, ¿eh? Sí. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Sí. Utopía no reside. La utopía revolucionaria tiende a ser dinámica más que estática. Tiende más a la vida que a la muerte. Al futuro más como desafío para la creatividad del hombre que como repetición del presente. Al amor más como liberación de los sujetos que como posesividad patológica. A la emoción de la vida antes que frías abstracciones. A vivir juntos en armonía más que al carácter gregario. Al diálogo antes que al mutismo. A la praxis más que a la ley y el orden. A los hombres que se organizan reflexivamente para la acción y no a aquellos que se organizan para la pasividad. Al lenguaje creativo y comunicativo antes que a señales prescriptivas. A los desafíos reflexivos más que a eslogans domesticadores. Y a los valores que se viven antes que a los mitos que se imponen. A mí, a nosotros nos llamó la atención la poesía, sí. La parte de la poesía de Mura, que desató ese profesor en el alumno. Y generamos esta frase, que el amor y la ternura en el diálogo genera liberación en el educador y en el educando, dirigiendo el camino a una utopía viva y no a una rigidez abstracta. Muy bien. A ver. Lenguaje, ciencia. Ciencia, lenguaje. El lenguaje de la ciencia. La ciencia del lenguaje. Los políticos tienen que ser muy claros en la cuestión del lenguaje. Yo creo que todos. Deben darse cuenta de que el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino además una estructura de pensamiento del ser nacional. Es una cultura. Es como si el lenguaje criollo no tuviese todas las precondiciones para satisfacer estas tareas, especialmente en el área de las ciencias modernas. Nada de todo esto es cierto. Tú mismo sabes que este razonamiento es falso. En primer lugar, jamás ha habido un lenguaje que surgiese plenamente desarrollado en todos los terrenos de las funciones comunicativas. Un idioma solo puede desarrollarse cuando se pone en práctica en todos los terrenos y se le brinda la oportunidad de que esto suceda. Lo que nos sugería nosotros el texto es las emociones que se desprenden, de la canción, es de agradecimiento a nuestro profesor primario. También motivación, acción, preocupación, alerta, oportunidad. También vimos como los que veíamos en el texto, lenguaje, comunicación, pensamiento, cultura, idioma, práctica, oportunidad, universo, vocablar. Y la frase que unimos en esto, el lenguaje del amor solo se lleva a la práctica cuando creemos en el ser más. Muy bien. Sí. Cultura, silencio, liberación. No queremos decir que la cultura del silencio es una cultura creada por... Ah, esto es muy importante. Este texto a mí me interroga mucho. Perdón, empiezo otra vez. Que he ido la cuenta de cuál era. No queremos decir que la cultura del silencio es una cultura creada por la metrópolis en laboratorios especializados y transportada luego al tercer mundo. Tampoco es cierto que la cultura del silencio emerja por generación espontánea. El hecho es que la cultura del silencio nace de la relación entre el tercer mundo y la metrópolis. En la relación. No es el dominador quien construye una cultura y la impone a los dominados. Esta cultura es el resultado de las relaciones estructurales entre los dominados y los dominadores. De este modo, comprender la cultura del silencio presupone un análisis de la dependencia en tanto fenómeno relacional que origina diferentes formas de ser, de pensamiento y de expresión, aquellas que pertenecen a la cultura del silencio y aquellas de la cultura con voz. A ver, nosotros relacionado con la diapositiva, ¿cierto?, sobre el profesor Vidal, hicimos fuerza, esperanza, añoranza, sentimiento al educar. Y el texto también nos sugirió liberarnos de una cultura que nos cae el pensamiento y el sentimiento y nos deja seca el alma. Un aplauso. Los últimos eran los primeros. ¡Uy! y la frase es bíblica, y esto que me decía profética. ¡Qué coincidencia! Buenas tardes. A ver, de la misma manera, ninguna iglesia puede ser realmente profética si continúa siendo el paraíso de las masas o agente de la modernización y la conservación. La iglesia profética no constituye un hogar para los oprimidos, alienándolos todavía más con denuncias vacías. Por el contrario, les invita a un nuevo éxodo. Tampoco es una iglesia que elija la modernización y por ende no hace otra cosa que estancarse. Cristo no era conservador en absoluto. Como él, la iglesia profética debe avanzar constantemente en permanente muerte y resurrección. Para poder ser, debe estar siempre deviniendo. La iglesia profética debe también aceptar una existencia que se encuentra en tensión dramática entre pasado y futuro, en un ir y venir, hablando o guardando silencio, siendo o no siendo. No existe profecía sin riesgo. Bueno, a partir de del Power, nosotros identificamos estas palabras: compromiso, responsabilidad, esperanza, generosidad, sacrificio, encuentro, vida, experiencias, construcción, reconstrucción. Y a partir del texto, transformación, riesgo, construcción, apertura, contención. Y la frase creada es, la vida, encuentro, es una constante transformación. Muy bueno. Muchas gracias. Nosotros vamos recogiendo todo esto y algún día a ver si podemos editar la educación que queremos dicha por nosotros, por todos los que estamos compartiendo en estos encuentros, que no es el primero, ya llevamos bastantes, Sebastián y yo. Y si algún día podemos hacer nuestro libro de pedagogía, el nuestro, no el que llega del Ministerio de Educación y el que nos han traído otros, yo que sé, de Estados Unidos, pues ser estupendos, el nuestro. Vamos a ir recogiendo y vamos a ver qué es lo que queremos, porque tenemos nuestro universo vocabular, ¿no? ¿No lo tenemos? Tenemos, claro que sí. Y lo vamos a elevar a la categoría que merece, a la científica, porque podemos. Eso por eso lo hago. Bueno, yo he traído un buen día empecé, y se me ocurrió así como una cariñada, ¿no? Como un recuerdo emocionado del profesor, que parece que todavía oigo su voz en el aula y me agrada recordarlo cuando lo leo y veo sus frases, que a veces escritas son... Le oí hablar, ¿no? Y le oí repetir. Se me ocurrió un día escribirle unas cartas. Entonces, están aquí. Son 22 cartas al profesor Paulo Freire. Desde mi emoción pedagógica. Entonces hemos traído este encuadernamiento, ha tenido el gusto de hacerlo Sebastián, ha tenido un trabajo de horas y lo que sea, y le hemos puesto un pequeño precio. Un pequeño precio. El que no puede, no puede. Pero le hemos puesto un pequeño 3 lucas. Le hemos puesto 3 lucas. Hemos traído 5 ejemplares para los que quieran. Aquí termina, aquí le cedo el puesto. Oiga, le quiero decirles una cosa. Yo vengo del hemisferio norte. Tengo muchos cariños por estas bandas del cono sur de América Latina. Pero tener un aterrizaje con un profesor como Sebastián, que tiene un alma freiriana y ha entendido este mensaje y sabe acogerlo y aterrizarlo en su propia tierra, es un lujo. Entonces mis aplausos para él. Porque queda bastante todavía. Soy bastante joven. Me queda claro. No, mira, vamos a combinar con una... porque hay una cuestión importantísima. Freire no era tan solo un método de alfabetización, era más que eso, hay una construcción teórica práctica, hay una forma de llevar una pedagogía al aula, existe esa forma, por lo tanto en este momento vamos a ver esa forma, y ustedes han contribuido ya con lo que han hecho en sus diferentes dúos. Entonces vamos a hacer como una especie de síntesis de todo lo que hemos hablado y también invitarlos por la segunda instancia que se llama ¿A quién se atreve a enseñar? A enseñar. ¿Ya? Y que viene con un PowerPoint buenísimo que se llama Profesor sí, tía no. Estuvimos el miércoles pasado en una escuela en Quilicura y eran todos tíos y tías. El tío director, el tío profesor, la tía, o sea, y venimos a hablar con la señora tanto, la tía tanto, o sea, y sin nombre, solamente tío y tía. Y nos quedó dando vueltas el asunto, y nos acordamos de un librito, ¿cierto?, de Pablo Freire, que es uno de los últimos que escribió, y donde él dice que la valorización y la profesión docente pasa también muchas veces cómo nos ven y cómo nos tratan. Entonces, por favor. Perdón, Sebastián, el libro se titula, por eso no lo hemos inventado, la frase no está inventada, recoge el espíritu pedagógico de Pablo Freire. El libro se titula Profesora sí, tía no, a quien osa enseñar, a quien se atreve a enseñar. Entonces, vamos a decir que Pablo Freire era más que hermosas palabras, porque de repente ha sido utilizado como una especie de un montón de eslogan, y no. Eso mirarlo muy como poquita cosa. ¿Veis cómo es esto? Es la tecnología. Ya se quilla la... Ah, mira, ahí está, mira, mira, complicado. Bueno, entonces, mientras llega... ya estaba llegando, ¿ya? Eso es importante. Entonces, la próxima semana, ¿cierto? Vamos a trabajar esa temática que viene muy simpática. O sea, yo, cuando leímos este libro... Dijimos, a ver, ¿cómo podemos tomar la valorización y la profesión decente desde el punto de vista dramático, como víctimas o victimarios? O tal vez, que algo muy chileno, a la Nancy le gusta mucho Condorito, que ella pensaba que era colombiano, tengo una discusión muy fuerte ahí, perfecto. Entonces, hemos tomado esa parte con un poco también de, un poco de esta cuestión que tenemos los chilenos que contamos muy mal, siempre sacamos, ¿cierto?, la risita. Y a ver qué pasa si nos reímos nosotros mismos. ¿Qué nos sucede? Vamos a ver. Bueno. Y yo lo conocí en Colombia y creía que era colombiano. Y yo me dije, ¿qué es Colombia? No, y además que te digo, allá en el País Vasco, ¿usted se acuerda de una vez? Yo soy bien antiguo, de los años 40. Bueno. Una obra que se llamaba Veraneando a Zapallar. Sí, ¿cierto? Sí, ¿se vuelve? Ya. Sí. Yo estoy de contar. Pero la Nacha me dice, hay una película fabulosa. En una reunión. Una reunión. Sí. Y me dicen la temática. Y yo como buen alumno de lenguaje de aquella época de los 70, me hicieron leer, me hallando esa payada. Veo y me doy cuenta que es una vulgar copia del sabor de texto. Y ni siquiera estaba señalizada la película. Pero era de pe a pa. Exactamente. O sea, los europeos también nos imitan. Con diferencia que nos ponen el nombre. La propia. Oh. O sea, propia. Sí, no, sí, la propia. Y yo pensaba que era de los autores de allá. ¿Qué? Así que... Estamos en una reunión y nadie se dio por enterado. Con Dorito y grandes medias son chilenos. Muy bien. Bueno. La luz. Entender un poco lo que es esta teoría, debemos, ¿cierto?, calificar cómo veía Freire los distintos niveles de conciencia. Y una situación importantísima, ¿a qué él llama aprendizaje? Dice que la pedagogía liberadora, el aprendizaje se entiende como el proceso en el cual una persona se mueve de un cierto nivel de conciencia a otro nivel de conciencia. El power anterior, que estamos viendo, o sea, la figura anterior, se puede ver un mundo, ¿cierto?, y cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Puede prender la luz, por favor? Gracias. Entonces, Freire decía que cuando nos apropiamos del mundo a partir de la palabra, de leer, de escribir, nos estamos relacionando desde un nivel de conciencia que nos va a permitir una relación clara y concisa según el nivel que hayamos alcanzado. ¿Cierto? Y ese mundo no es tan solo el mundo inmediato, es el mundo también globalizante, globalizador. Entonces, esa mirada, cuando vemos acá, ¿cierto?, estos tres niveles de conciencia, la conciencia mágica, la dependiente, aquella que nos oprime, que cohabita en todos nosotros, que nos autocensura, aquella que no nos permite, ¿cierto?, salir de solo eso de estar con los brazos cruzados, esperando que el maná caiga del cielo. Y eso lo podemos ver, sobre todo, en nuestras comunidades más privadas, sociales y culturalmente. La conciencia ingenua o manipulada es aquella que toma el elemento cultural, el intelectual, se prepara, pero no pasa más allá. Y es muy simplista porque cree saberlo todo, cree que ya está todo determinado y le da más que ser. Y esa es peligrosa porque es manipulada. Y se hace masiva. Se puede tomar, jugar con ella y llevarla al lado que usted estime conveniente. O sea, lo intelectual puede ser un tremendo poder, pero también puede ser algo que nos juegue en contra. No, ya está todo hecho ya, y además que yo me sé la teoría tanto, por lo tanto, con esta teoría yo voy a encontrar respuesta a esto, y si mi alumno no aprende, ¿cierto? Bueno, tendrá que aprender teoría para allá. O sea, y no, y también pasa en la familia, pasa en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, estas conciencias están cohabitando. Y la última, la que me encanta a mí, que aún no la he podido aprovechar bien, porque estoy metido aquí todavía, me la quiero saber. Pero cada vez que me encuentro en estos espacios me doy cuenta que no sé nada, porque veo a mis compañeros como escriben, oye, qué capacidad tenemos de escribir, qué honor ancha. Sí. Me gustó una increíble, la ancha se ha dado cuenta en Bretaña, acá hemos estado en muchas reuniones de universidades y todo, y una capacidad de escribir y de decir cosas a través de la escritura, lo que nos falta es la acción. ¿De qué está? Con la conciencia crítica. Y cuando uno ha pasado estos niveles, indudablemente acá empieza a ver el mundo con sus propios ojos, no con aquellos ojos del otro, en este caso el profesor, o los padres, o la comunidad. Y uno se apropia de las circunstancias y tiende a transformarlas, no se queda. De ahí viene lo que planteaba Arancha y planteaba Freire, o sea, decía Arancha, planteaba Freire, el inédito viable, lo posible a realizar. Todo se puede transformar. Ojo, decimos siempre que el sistema, estamos esperando que el sistema nos dé las posibilidades. Y yo me he detectado así, desde mi conciencia ingenua, cuando le digo que no ha habido ningún sistema que haya estado a favor de nadie, solamente de un poder. Ningún sistema en el mundo al que usted le ponga el nombre y usted quiera poner. Entonces, pero sí el sistema tiene, cierto, sus pequeñas fisuras, y por ahí hay que meterse. No quiere decir esto que en esta intención yo sea totalmente libre. Yo me pondré en el lugar político que corresponde, pero voy a tener un lugar. ¿Estamos? Y esa es la conciencia crítica, la que transforma. Entonces, aprendizaje para Freire va a ser los pasos de la conciencia hasta alcanzar esa conciencia crítica. Y esa es la educación liberadora. ¿Me apretas ahí, por favor, chiquita? Bueno, una vez que ya estamos, cierto, acampados en lo que es el asunto de conciencia, podemos hablar de la construcción práctica teórica para educar esa conciencia crítica. Y aquí, algo que a mí no me impresionó mucho después de tanto leer a Freire, Yo pensaba que solamente eran un montón de frases hermosas, algo irrealizable, algo que solamente uno no podía contar, hablar, sonaba bonito, pero yo preguntaba esto desde mi conciencia ingenua, ¿cierto?, intelectual, esto no es como lo de que ayer. Incluso por ahí un profesor en esa época de los 90 me dice, oye, Freud es un trasnochado, es un romántico nomás, si no hay ninguna teoría que sustente lo que él dice. En cambio Piaget, el proceso de desarrollo y toda la historia, Vygotsky también, y Freud, ¿qué? Puro libro que habla con... Y eso me dio la curiosidad, y me doy cuenta, desde mi ignorancia, desde mi conciencia ingenua, que tenía realmente una estructura, un edificio teórico-práctico o práctico-teórico. Lo axiológico. Yo pienso que la base de cualquier acción, los valores sustanciales de esto, ¿cierto?, están abocados en lo que es la parte del diálogo, la libertad y la radicalidad democrática. Lo dialógico. El segundo aspecto. Si no tengo un piso axiológico, no puedo pasar a lo del otro. Me puedo perder ahí. Porque voy a pretender, ¿cierto?, que entenderme con mi alumno de igual a igual, y no, eso no es verdad. Somos iguales, en tanto somos seres humanos. Porque la educación sigue teniendo una actividad digestiva. Yo la dirijo, pero con este, con un sentido dialógico, ¿no? ¿Ya? El poder lo político, lo gnoseológico, lo metodológico. Y me di cuenta que había un campo realmente teórico que quiero compartir y que podamos discutir más adelante. Eso, ese campo, en lo axiológico, ¿cierto?, esos principios humanistas que reboté al principio, la libertad, la radicalidad política, en lo ideológico, la educación como práctica de la libertad, pero entendiendo la libertad en un sentido de un compromiso. No podemos caer en el facilitismo de la libertad, si no, nos vamos a empezar a cocinar en el mismo caldito. Y eso no es la idea. En lo político, la no neutralidad, el compromiso educativo, porque hay que ser muy ingenuo para creer que la educación es un ente amorfo, una situación amorfa que no dice nada. No, cumple lo que se practica a través de planes y programas y políticas de un gobierno, de un Estado. ¿Sí o no? Y de ahí cae, ¿cierto?, y se rebasan los contenidos. Y yo cuando estoy haciendo clases, me estoy haciendo partícipe de esos principios políticos que vienen desde arriba. O sea, es un compromiso en la política. Hay que tomarla como tal. Debo ponerme en un lugar que yo me sienta más cómodo. En lo gnoseológico o epistemológico. En la teoría del conocimiento, ¿cierto? Entender que la educación es un acto del conocimiento. Es un acto. Es un principio del conocimiento. Nadie enseña a nadie. Todos nos educamos en comunión. O sea, nadie tiene el poder de ese conocimiento. Por eso me da mucha lata que empiecen las restricciones en Internet ya. En Europa están empezando, en Inglaterra, en Francia, en España. Porque tal vez sea lo que sea en Internet, ¿cierto? Tal vez sea el espacio más democrático que hay en el mundo en este momento, que nos entrega un poco de conocimiento, ¿sí o no? Y porque uno se mete y puede encontrar lo que quiere. Hay que empezar a buscarlo bien, ¿cierto? Pero que ya se empieza a vender ese aspecto, ya nos están siendo limitando en esa situación. Y la educación que plantea Freire es un acto de conocimiento, una apropiación de ese conocimiento. En lo metodológico, entendiendo que no hay ninguna práctica que esté ajena a un sentir político de un gobierno de momento, entendiendo ese aspecto, los alumnos y alumnas de este proceso que plantea Freire son sujetos del conocimiento, no objetos. El objeto es es el libro, son los currículos, ¿cierto? Ese es el objeto que yo tengo que desarmar, innovar, redescubrir, reinventar, sin ningún temor, porque el conocimiento no está sujeto a una instancia X, está siempre en el aire. Este es el marco teórico, práctico de Paulo Freire, y es mucho más. Pero es una cuestión fundamental, y aquí este parte me da mucha alegría a mí, porque no podemos ser coherentes las 24 horas del día, ¿no? Imposible. Ahora se acortó el tiempo, son 23,59,30 segundos. Pero el terremoto es un aborto, entonces por lo tanto no podemos ser coherentes 24 horas. Nada puede ser coherente. Cuando soy incoherente, recién me puedo reconocer como coherente. Y dice eso. Por lo tanto, aquí viene lo bueno, porque cuando uno empieza a escuchar a Freire, dice, este viejo me está obligando a tantas cosas que no me encuentro capaz de llevarlo a cabo. Es pesado, denso, pero me da la posibilidad, intencionalidad ética de ser coherentes. O sea, si me di cuenta que esta misma relación que tuvimos acá, yo luego me doy cuenta que ustedes me engancharon mucho, yo sabré de aquella chuta, a ver qué hice mal, para que en la próxima, ¿cierto?, lo haga mejor. No logré motivar a los profesores o a mis alumnos, pero no sentirme ni muy bajo, ni muy alto tampoco, ni muy citista, o sea, una coherencia. O sea, mejor, mañana lo voy a hacer mejor. Esta materia no la pasé bien entre contenido, mañana lo hago mejor, ser coherente. Y bueno, cuando soy coherente, estoy hablando de la valorización del valor que me doy al hecho de ser educador o educadora o profesor o profesora o maestro o maestra. La valorización me la autogenero yo mismo. No debo esperar que otros reconozcan mi acción. Vine junto, en conjunto con mi vocación. Eso no quiere decir que yo tenga que ser un pedacito de pan de Dios y a todos diga que sí, porque o ser como la maestra de la mitad que sufrió lo increíble, ¿cierto? No, quiere decir que me valoro en tanto me siento que soy un agente social comprometido para que otros muchachitos, muchachitas puedan seguir un camino y sobre todo los que están más poseídos y que necesitan realmente de esa transformación. La profesión no es tan solo el título, ¿cierto?, que me hace grande. El hecho de sentirlo en términos de que sé las técnicas, soy un profesor crítico, consistente, leo otras prácticas, no me molesta aprender, al contrario. No tiene que ver que yo acepte esa famosa, ¿cómo se llama?, evaluación docente, a mi juntilla. No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo yo practico mi acervo, mi instrucción, y la bajo, ¿cierto?, mi alumno de la mejor forma posible. La emoción pedagógica, nunca perderla, por favor. Emocionarse por cualquier cosa no es bueno, pero hay cosas que son fantásticas. Por ejemplo, cuando uno logra que el alumno entienda en matemáticas sobre todo qué es el perímetro. O sea, por ejemplo, qué es el área. Y al cabo enganchó una chiquilla o un chiquillo y me siento esa razón. Saber todos los días, y esto no es utópico ni es idealismo, y es más que utópico y más que idealismo, con qué me voy a encontrar al día siguiente. Echarlos de menos los fines de semana, hoy día cuesta mucho, porque estamos en una disyuntiva bastante fuerte. Pero hay que enfrentar. Y bueno, y todo esto... Sebastián, ¿me dejas una interrupción pequeña? Sí. Hay una emoción pedagógica en Freire que aquí encaja como al niño al dedo. Esto es una improvisación, pero ahora lo tengo. Thank you. es una improvisación pedagógica. No es la canción de ahora si no lo encuentro. ¿Dónde está? Si me gusta la busca y yo sigo para que... ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, ¿dónde está la sección en Sire? Sí. Bueno, y esta cosa que... Sí. Yo me acuerdo que una vez... Ah, sala aquí, perdón. En los años... Gracias, muy amable, ya. Sí. Es sobre la emoción pedagógica. Ya, si me das permiso. Emoción pedagógica. Me gusta realmente querer y sentirme bien con los demás. Me gusta vivir. Ahora que ha muerto, ¿no? Murió en el 97. Me gusta vivir mi vida intensamente. Soy el tipo de persona que ama apasionadamente la vida. Por supuesto he de morir algún día, pero tengo la impresión de que cuando muera también será intensamente. Moriré experimentando intensamente conmigo mismo. Por eso moriré con un enorme anhelo de vida, pues es así como he vivido. Esta es también la forma en que trabajo en pedagogía. Esta es la forma en que hago amigos y la forma en que leo un libro. No puedo leer un libro desinteresadamente. No puedo leer un libro que no me afecta o no me moviliza. De modo que lo primero que debo decir acerca de lo que me gusta hacer es lo que me gusta vivir. Por vivir un libro, ¿eh? Sí que va a ser los centros también, si me dicen tan, tan cierto, va a ser muy bien, si no lo digo. Por esa fiesta de fin de octubre, yo le doy a mis colegas ahí por la mañana, me da gusto eso. Tienes que ser de todo un poco, consistentes, eficaces y todo eso. Bueno, yo no sé quiero de la instancia. Sí, la vida es de escribirla. Bueno, la máquina de hoy, me acuerdo que en esa época me hablaba de la historia de esta famosa planificación en T, que era el último que venía de moda, me acuerdo, en los años 90-92, cortamos todo hablando de la teoría de Bosquear, ¿no es cierto? Y decíamos que era la panacea, ¿cómo se llama este asunto? Se me olvida, de Buenos Aires, de la teoría, ¿cómo se llama? Constructivista. Eso es histórica, ¿cierto? Constructivista. Era lo último y era bastante bueno, no hay nada que decir. Y una persona, la famosa, como última panacea, la construcción, ¿cierto?, de una planificación, la planificación en T, donde hablamos de los valores, de los contenidos, etc. Bueno, Pablo Freire es más sencillo. Esto a veces puede ser como una planificación, ¿no? O sea, dice, primero, la investigación temática, descubrir el universo vocabular cotidiano de los educados. Ejemplo, perímetro, para él puede ser, ¿cierto?, en su lugar donde vive, las murallas, las cercas, eso puede ser para él perímetro. Descubrir su verso vocabular, que ojo, el maestro también lo tiene. Descubrir, tomarlo en consideración. Luego, la tematización. Tengo el universo vocabular del alumno, tomo los contenidos, que son fabulosos, y hago una especie de mezcla ahí. ¿Por qué digo mezcla? Porque va a quedar con ese vocabulario de los alumnos y los contenidos separaditos, aunque se entrelazan, ¿ya? Entonces, tematizo recién sobre una situación, ejemplo del mismo perímetro, ya. Hablaron de cerca, hablaron tal vez de límites, y yo pues les digo, y eso se llama perímetro. Lo junto, ¿cierto? Eso. Y hablo del perímetro de la casa que ocupa él, del departamento donde vive, de la sala donde está estudiando, ¿cierto? Y aparece un tema generador. ¿Estamos? Y eso es la problematización. No entendida como el obstáculo. El problema es fabuloso. Si un problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Cierto? Y si no tiene solución, tampoco me preocupo. sí intento pasarlo por el costado o ver las fisuras que tiene el problema. ¿Ok? Y ahí me meto, lo hago bien. Entonces, ahí recién yo descubro aprender del alumno lo que yo entregué, puedo descubrir los límites y posibilidades de las situaciones existenciales del alumno. Y no es tan complejo, no es tan difícil. Ahora, indudablemente, no lo voy a aplicar en cada clase, pero basta que yo me haga una idea del contexto semestral, trimestral, y puedo obtener un poquito más de elementos importantes para esta educación tan delicada. En esencia, eso es. Lo demás, lo invito a encontrarlo en internet, en estas tertulias que tengamos, porque tenemos la ancha para rato de sacarle el jugo, ya que ella vino acá a sacarnos jugo en los 70, ahora que entrega. Y supongo que tiene la suerte de estar con Pablo Freire. Así que estrujémosla al máximo y vamos a seguir contando. Bueno, esto no termina ahí. De Ñuñoa o de la comuna adyacente para continuar haciendo este tipo de trabajo y especialmente que contamos con la presencia de Danza. Entonces, nosotros al igual habíamos programado dos sesiones porque este encuentro taller consta de dos momentos. Entonces, como explicaba adelante Sebastián, el próximo miércoles quisimos hacerlo como seguido para poder tener la visión completa. Entonces la idea es que cada uno de los que estamos acá podamos asistir la próxima semana y ojalá no solo, sino que invitando a otros, porque no es, el ideal es tener la visión completa, pero no es excluyente una sesión de otra. Así es que está la invitación para la próxima semana. Y los profesores y profesoras que quieran trabajar con el tema de la pedagogía crítica, del movimiento pedagógico, en el marco del movimiento pedagógico y con los postulados de Pablo Freire, que se trabaja bastante con eso, con esos temas. Entonces queremos dejar la invitación abierta para la próxima semana. Bien. Miércoles 9 de junio a las 18 horas, aquí mismo en la sede comunal Ñuñoa. Oye, perdona que le interrumpa, mira, yo quería agradecerte a ti, darte un abrazo súper grande, porque ella no aceptó la, como que le diga todo. Mira, nosotros vamos a trabajar con el grupo, yo empecé a hacer ya la alfabetización, la recopilación de la alfabetización que yo trabajé en los años 70-73. Entonces, claro que eso no lo tengo, pero acordándome de la palabra generadora, de todas las decodificaciones, todo eso más o menos ya me acordé. Es decir, porque por esas cosas la vida, por esa misma instancia a mí me tomaron detenida. Yo fui detenida en el año 73 porque hacíamos alfabetización, ahí en Talagante. Entonces fui detenida y no hacía simulacro de fusilamiento todas las semanas, una semana entera que estuve. Entonces, fíjate que olvidé. Y cuando estuve en ustedes, ¿se acuerdan que estuve con ustedes? Me recordé. Es como esa cosa que ocurre en la vida que uno y recordé, empecé a leer el texto y lo recordé. Entonces ahora estoy tan contenta de poder compartir con ellas para que ellas puedan trabajarlo. Así que vamos a hacer toda esta cuestión de la alfabetización, la reconstitución de la escena. Bueno, y además estos pósters de investigación, que son algunos de varios que hay, que son de profesores que han trabajado en el tema de investigación a lo largo de todo el país. Si ustedes se pueden fijar, acá hay de la región metropolitana, de Calama, de Camiña y Pica, de Tomé. Pero hay un sinnúmero de investigaciones en donde los profesores están preocupados de este tema, en el marco que es de la instancia, digamos, que se propicia para que del movimiento pedagógico para hacer este tipo de trabajo. Así que eso también queremos lograr y ver si nos interesa algún tema de investigación. Yo quería decir algo, que aquí en Chile, nosotros somos profesoras básicas, entonces aquí los niños, por ejemplo, no aprenden a leer en segundo, tercero, llegan a veces hasta octavo con una lectura, con una escritura que es, pero esa. Entonces queremos nosotros como apoyar un poco, ir sacando a esos niños que no son tierra de nadie, ¿ya? Que después no son capaces de entender un texto porque su lectura no lo puede, ¿ya? Entonces queremos eso, nosotros como realizar eso, pero a partir de usar Pablo Freire para los niños. O sea, como tratar de ir cambiando un poco para los niños. Y queremos la ayuda de ella. Y además que usted también sabe que es la discípula de ella. Así que pásenos todos los conocimientos. ¿Ya? Ahora se está haciendo clase en Chile calificado ahora. ¿Sí? Y luego que está quedando, ya se está acabando todo. Claro, está haciendo clases de lenguaje y filosofía. Ya. Estamos sacando jugo ahí también. Con... ¿Tú sabes que se acaba Chile califica? Sí, esencialmente. Sí, simplemente agradecerle por su disposición. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha movido, remecido, y yo creo que eso es una cosa súper importante porque hace falta, y de aquí a de a poquito vamos a empezar a replicar en otros lugares, que yo creo que es lo importante, y si aquí se puede transformar, como decía Eliana, en un núcleo que atraiga también a los profesores de comunas aledañas, que hay buena disposición, hay gente dispuesta, y este es un espacio que está abierto en general a todos, va a ser súper bueno que lo sigamos haciendo, así que agradecerles. Bueno, para mí el agradecimiento es esto. Yo ahora ya en mi tierra estoy jubilada y he recibido tanto, y sobre todo esta experiencia freiriana, que yo conocí su teoría en una alfabetización de adultos allá en Colombia. Me preocupé de buscar al profesor cuando llegué a San Pablo, viví en San Pablo 8 años, el encuentro con él y la experiencia en el aula. Considero que he sido privilegiada, la verdad. Y como decíamos antes muy bien, ¿no?, el conocimiento no es propiedad de nadie, está ahí para ser compartido, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde allá. Entonces, cualquier espacio para mí donde se pueda compartir es revivir lo que yo viví y seguir aprendiendo desde esta pedagogía. Mi agradecimiento es para ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana a las 6 acá en el mismo lugar.